Buenos días, bueno, igualmente para ustedes, para toda la gente que trabaja ahí en la mosquitera, también para toda la audiencia de la radio. Bueno, Tincho, Gato, un abrazo para ustedes, feliz día, espero que hayan pasado un día lindo ayer. Y también quiero saludar especialmente por los 16 años que cumplió la radio hace unos días, y los 22 años que ha cumplido la Asociación La Mosquitera. Bueno, llevar adelante una organización comunitaria como lo son ustedes, o en nuestro caso, de trabajadores de la música, la verdad que no es tarea fácil. Uno se encuentra con un montón de dificultades impuestas por el propio sistema y por las dificultades económicas, sociales y demás. Así que a poder ir cumpliendo años y realizando la tarea que nos hemos propuesto, la verdad que es muy importante, no solo para los que están comprometidos o comprometidas con el hecho de la organización y el trabajo concreto cotidiano, sino para la gente que recibe, en el caso de ustedes, la información, la música, los comentarios, creo que también es importante y la radio como actividad humana es algo que acompaña todos los días y que la verdad que sería muy complejo prescindir de ella, ¿no? Así que vayan nuestras felicitaciones y nuestros saludos para La Mosquitera, tanto en su versión radial como en la asociación La Mosquitera. No quería dejar Gracias. pasar el momento. Sí, en realidad venimos haciendo trabajo en conjunto desde hace mucho tiempo y creo que eso también es importante, ¿no? La posibilidad de articular con distintas organizaciones y poder ir llevando en conjunto la lucha por conquistar más derechos, ¿no? Y por hacer más vivible este país, nuestro país, ¿no? Y nuestra provincia, por supuesto. ¿Me están escuchando bien? Perfecto, Sí, perfecto. perfecto. Estamos primero suscribir a todo lo que acabas de decir. Trabajadores somos, y acá hay una diferencia con el Tincho. Él dice que somos todos y todas trabajadores. Yo digo que casi, porque el 1% de la población no trabaja, vive de lo que trabajan los demás. Pero bueno, decir claramente, acá somos trabajadores de la comunicación popular. Ustedes son trabajadores del arte y esto es muy importante remarcarlo. Trabajar con el arte, que es por eso también que se organizan asociaciones como la de ustedes, querido amigo. Bueno, tal cual. Nosotros entendemos que sin organización y sin tener la posibilidad de la discusión colectiva para encontrar soluciones a los problemas que nos aquejan a los que estamos involucrados con esta profesión, con este trabajo que es la música, la verdad que sería muy complejo llevarlo adelante de manera individual, que yo creo que es imposible. Así que por eso me parece muy valedero el hecho de la permanencia, ¿no? De que estemos ahora, en el caso de ustedes, cumpliendo tantos años, y en el caso nuestro también, ¿no? Porque en mayo, el 13 de mayo concretamente, de 1995, se creó el MIM, así que estamos también próximos a cumplir algunos añitos. Bueno, yo quería comentarles que lo que estamos escuchando de cortina o en la apertura de nuestra columna es el cuarteto de guitarras Ecos en un tema titulado Brazilian. Y lo traje para abrir nuestra columna porque ellos se van a estar presentando el próximo jueves 4 de mayo a las 21 horas en un local que queda allí en la calle Urquiza 335 de Ciudad. Y además va a ser un gran concierto de guitarras porque va a estar presente un guitarrista extranjero, el guitarrista esloveno Isidor Grafenauer, que va a compartir escenario con el cuarteto de guitarras Ecos. Así que bueno, va a ser una interesante oportunidad para ir a escuchar un guitarrista que viene del viejo continente y de un Carlito, país que por ahí no. Sí, dijiste Urquiza 335, ahí no es donde estaba la asociación de un país de los Balcanes, había, creo que, ¿puede ser? exactamente, es Eslovenia, sí, Eslovenia. por eso. Claro, por eso justamente se organiza ahí este evento, porque como viene este guitarrista esloveno, Claro, Isidor qué top. Grafenauer, bueno, van a compartir ahí. Vos sabés que yo no estaba seguro si esa era la dirección exacta, pero sí, ahora que me decís, es no es la embajada, es el consulado de Eslovenia, Claro, me parece, ¿no? sí, no me acuerdo si Así era el consulado, que. pero sí, sé que estaba la asociación de esta gente, que fue cuando se Claro. separa Checoslovaquia y ahí se Exacto. arman. Exacto. Estoy hablando del siglo IV antes de Cristo, lo que te estoy diciendo yo. Aunque te parezca mentira, no hace tanto, porque Eslovenia es parte de esa, ¿cómo decirlo? En la década del 90, después de la desaparición de la Unión Soviética, Claro. y con la intervención de la OTAN, bueno, ahí quedan separados un montón de países que antes eran uno solo, bueno, y ahora tenemos varios países chiquitos por ahí por Europa. Pero bueno, está esta posibilidad de ir a escuchar a un músico que viene de aquella zona y junto a un cuarteto nuestro, ¿no? Un cuarteto de guitarristas muy interesantes, son todos muy jóvenes, y que la verdad que vale la pena ir a escucharlos. Dicho esto, quería también mandar un abrazo y felicitaciones a otra organización, por decirlo así, que ha cumplido años, 14 años. Me estoy refiriendo al Centro Cultural Casa Violeta, que parece mentira, ya lleva 14 años de plena actividad, con una agenda de actividades artísticas y de talleres artísticos muy profusa, y que entiendo que sostener un centro cultural barrial en estos momentos y en estos años, pensando en la pandemia, pensando en todo lo que hemos tenido que vivir durante los 4 años de gobierno de Macri, etcétera, etcétera, sostener un centro cultural es, la verdad que una tarea ciclópea. Y bueno, ahora han cumplido 14 años, por lo cual también merecen un saludo y felicitaciones de nuestra parte, porque por ahí pasan gran cantidad de artistas mendocinos, de teatro, de música, de literatura, etcétera, etcétera. Y además se desarrollan una importante cantidad de talleres durante el día. Así que, bueno, vaya desde acá también nuestra felicitación. Pasando a otro tema, quería hacer un recordatorio, como venimos haciendo hace algunas columnas atrás, es sobre algunas convocatorias del Fondo Nacional de las Artes y del Ministerio de Cultura de la Nación. Pero hay una que es muy importante, una de estas convocatorias, que termina el 9 de mayo, por eso hay que estar atento, atente a esto. Es el Fondo Nacional de las Artes convocando para las becas Formación 2023. Son becas que fomentan la capacitación y la formación. Pueden participar artistas, gestores, formadores, tienen que ser argentinos o extranjeros mayores de 18 años que residen legalmente en el país. Se tienen que inscribir en la página del Fondo Nacional de las Artes y tiene como dos categorías, la de categorías de el que quiere formarse, ¿no es cierto?, el que quiere tomar un curso, ya sea en una institución privada o del Estado o de manera particular, recibe una beca en caso de ser un proyecto individual de 100 mil pesos y en caso de ser un grupo que se quiere capacitar, 140 mil pesos. Y también están los formadores, es decir, aquellos que quieren dar algún tipo de formación o capacitación con la sola condición de que tienen que ser proyectos no arancelados para los que van a ir a capacitarse. En esos casos, cuando es un proyecto individual, se otorgan 120 mil pesos y cuando son proyectos grupales, 180 mil pesos. Así que bueno, esto está abierto todavía hasta el 9 de mayo, así que si alguien quiere capacitarse, por ejemplo, en teatro, en música, en literatura, en cine, en lo que fuere, y tiene algún profesor o alguna institución que está dictando algún curso de capacitación, puede recibir esta ayuda económica para tomarlo. Como así también, al revés, aquellos profes que quieren dar una capacitación también pueden recibir una beca para poder llevar adelante la tarea, ¿no? Así que me parecía importante recordar esto, que hasta el 9 de mayo está abierto esto. También está abierta la convocatoria del Ministerio de Cultura de la Nación para puntos de cultura hasta el 10 de mayo. Está abierta esta posibilidad. Y bueno, hay una variada cantidad de convocatorias para todas las disciplinas artísticas desde el Ministerio de Cultura de la Nación, ¿no? Por ejemplo, están las convocatorias para subsidios para la mejora y adecuación de espacios culturales, está la convocatoria de subsidios para proyectos culturales, también hay préstamos y microcréditos. Todo esto es del Fondo Nacional de las Artes también, que es un organismo del Ministerio de Cultura de la Nación. Pero bueno, yo digo, para no aburrir con la charla, yo quería solamente a través de esta columna llamar la atención para que nadie se olvide y todo el mundo tenga la misma posibilidad de acceder a un financiamiento para algún proyecto artístico cultural. Y hay para todos los gustos, así que, perdón, es importante entrar a la página del ministerio y poder informarse. Y hay una convocatoria muy especial y muy particular para les músiques, que es la primera etapa de la convocatoria de fomento a la música 2023 del Instituto Nacional de la Música en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Nación. Ya habíamos adelantado en otras columnas de semanas anteriores que en este año se va a realizar en dos etapas. La primera, que es esta que está abierta ahora hasta el 12 de mayo, y la segunda se va a realizar en agosto. El Ministerio y el Instituto Nacional de la Música están invirtiendo 200 millones de pesos para entregar más de 600 subsidios en la primera etapa. Estos subsidios están repartidos en partes iguales en cada una de las regiones culturales. Son seis, o sea que en el caso nuestro de la región Nuevo Cuyo, tenemos 100 subsidios para entregar. Y bueno, pueden participar todas las personas músicas que estén inscriptas en el Registro Único de Artistas Musicales del INAMU. Como ya abrió esta convocatoria el 28 de abril, ya no hay posibilidad de inscribirse. Había tiempo hasta el 28. Ahora, lamentablemente, hasta el cierre de esta convocatoria no se pueden inscribir. Habrá que inscribirse después del 12 de mayo para ingresar en la segunda etapa en el mes de agosto. Bueno, esto me parece importante porque toda aquella persona música que tenga como proyecto próximo grabar un disco o grabar un videoclip o hacer una gira por las provincias argentinas o en el interior de Mendoza, por ejemplo, o en el interior de la región Nuevo Cuyo, bueno, etcétera, etcétera. Y aquí hay una posibilidad de obtener algún financiamiento para poder llevar adelante ese proyecto. Así que, bueno, estén atentos, atentas, atentes. Hasta el 12 de mayo está la posibilidad de inscribirse para todos aquellos que estén registrados en el Registro Único de Artistas Musicales del Instituto Nacional de la Música. Tienen que tener allí los datos personales y el proyecto principal actualizado. Así que, pero bueno, como dije, ya no hay tiempo de inscribirse porque la convocatoria ya está abierta. Entonces, habrá que esperar hasta el 12 de mayo para poder tener la opción de inscribirse y poder participar en la segunda etapa de esta convocatoria de fomento. Bueno, ¿hay alguna actividad artística para este fin de semana? Siempre, como estamos al inicio y ha habido un feriado el día de ayer, la verdad que los anuncios son pocos, pero hay una actividad que me voy a referir particularmente porque me involucra y ya que estamos, vamos a hacer un poco de autobombo, tincho, gato, ¿qué les parece? Dale Bueno, nomás. sí, claro. Bueno, el próximo sábado en el Teatro Independencia, a las 21:30, la banda que integro desde hace 34 años, Les Alfajores de la Pampa Seca, vamos a estar celebrando el aniversario número 30 de nuestro primer trabajo discográfico, que en realidad salió editado en cassette. Me estoy refiriendo a La Banda del Garaje, primer disco de la banda, que salió publicado en mayo de 1990. Ese trabajo fue grabado en un estudio aquí en Mendoza, el estudio Alsina, que ya no existe como tal, en un sótano ahí en la calle Pedro Molina, en 36 horas de grabación, en 8 canales, más una computadora media primitiva de aquella época. Pero bueno, ahí están las canciones. Hay canciones que se convirtieron en un clásico, como Cosa de Negro, por ejemplo, o la misma Banda del Garaje, que vamos a estar de alguna manera refrescando para este sábado allí en el Teatro de Independencia. Así que estamos convocando a todos, todas, todes a que compartamos, ¿no?, esta celebración de 30 años de un disco que bueno, para nosotros fue muy importante porque fue la primera experiencia de grabar un proyecto, digamos, íntegro, y que, digamos, tuvo la trascendencia que tuvo, que a poco de andar se agotaron los ejemplares del cassette, y bueno, ya a mediados de los 90 tuvimos que hacer una pequeña edición en compact disc, porque ya los casetes estaban empezando a desaparecer como tal, como soporte, ¿no? Así que, bueno, es una oportunidad para ir a celebrar en conjunto. Pueden sacar la entrada por entradaweb.com o si no, en la misma taquilla del teatro, ¿no? Así que, Les Alfajores de la Pampa Seca, los esperamos el próximo sábado a partir de las 21:30, allí en el Teatro Independencia, para celebrar los 30 años del disco La Banda del Garaje. Van a haber Perfecto. músicos invitados, así que, bueno, van a haber algunas sorpresitas. Y fundamentalmente en la parte musical, vamos a tener en el repertorio aquellas viejas canciones, pero también vamos a estrenar nuevas canciones que a la brevedad estaremos grabando. Pero bueno, es un momento especial para nosotros, para la banda y supongo que para el público que nos sigue desde hace tiempo también. Así que los esperamos y por supuesto ustedes también están invitados para el próximo sábado ahí en el Teatro Independencia. Mira, puede ser que no me equivoque, pero el sordo Smith y su amigo Oreja, ¿va a ir también? Sí, porque claro, él es un personaje que tuvo mucho que ver con la banda, especialmente por su sordera, digo, ¿no? Claro. Sí, ahí vamos a estar. Bueno, el grupo tiene tres integrantes de los originales, que son Sergio Bonelli, el Sordo Smith, ¿no? Roberto Fiat y quien les habla, y ahora desde hace algunos años Paula Cassiani, que está en el bajo y en la voz también. Pero en aquel momento, cuando se grabó el disco, La Banda del Garaje, en el bajo estaba Ariel Farías, que lo hemos invitado para que también participe con nosotros tocando algunas canciones de aquella época el próximo sábado. Así que, bueno, va a ser un lindo encuentro. Esperamos ahí al público alfajor y sanjuanero que nos acompañe ahí en el Teatro Independencia. Iremos con un Y par de bueno, tarros de Malbones, a ver si me lo firman. también. Por supuesto, sí. Sí, Tarros con Malbones también, segundo disco de la banda del año 96. Así que, bueno, esperamos llegar a cumplir también los 30 años con ese disco. Vamos a ver qué dice la vida. Pero bueno, también quería comentarles que el viernes, viernes 5 de mayo a las 21 en el Teatro Plaza de Godoy Cruz, se presentan dos bandas de Mendoza, Fantasmas del Subsuelo, una de ellas, y Hiena, que también banda mendocina. Es con entrada gratis esto, y hay que obtener la entrada para ingresar por entradaweb.com. Y por último, el domingo 7 de mayo a las 13:30, al mediodía, en la guarida del Celebrante, por allá por Colonia Segovia, se presenta Roberto Mercado con un músico invitado, Lucas González, así que está bueno para ir a almorzar el domingo con buena música ahí en la guarida del Celebrante. Bueno, estimados, estimadas, nos vamos a despedir hasta el próximo martes, si les parece, escuchando justamente a Les Alfajores de la Pampa Seca en su tema Un disco y un gin. Será hasta el martes y con los que vayan el sábado nos encontraremos en el Teatro Independencia. Perfecto, un Bien, abrazo. Carlos. Hablando un poquito, también estábamos acá pensando, tenemos que hacer una nota periodística directamente a Les Alfajores, digamos, Claro. como que amerita este encuentro, este toque, amerita hacer una nota, me parece. Bueno, cuando ustedes deseen o cuando quieran, nos ponemos, o sea, coordinamos horarios y lo hacemos. Sí. Bueno, ahí me Sería voy a dar, fantástico. Así qué es, pechazo, así qué es. apurada, qué apurada que fue esa, pero ojalá No, podamos. para nada, para nada, no, no, para mí es un honor, un gusto estar presente en la radio, así que no, no hay problema. Perfecto, Bien, bueno, perfecto. muchas gracias, Gracias, Carlos. Carlito, un abrazo. Bueno, abrazo para ustedes. Chau, chau.